La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Estamos dándole los buenos días a las 10 de la mañana, 6 minutos, aquí con Ángeles en estudios buen y día, recibiendo como cada miércoles a Jorge López Abe. Jorge, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, María Ángeles y la audiencia, y Blanca también, ahí que está por ahí. Bueno, como siempre, ¿no? Hoy una jornada muy importante, Emi, en el tema de Francia. Tal como veníamos avanzando las semanas pasadas, es sin duda, aunque el aparato mediático está intentando desviar la atención, pero sin duda alguna la gran noticia de la jornada es Francia, ¿no? La jornada de lucha de hoy, que está transformándose en una huelga general y en un bloqueo total, así lo han llamado los organizadores, bueno, está teniendo ya repercusión, hay cientos de detenidos, hay drones como si fueran dictaduras, ¿no? Volando muy bajito y detectando enemigos. y bueno, la situación es bastante caótica en determinadas zonas de las grandes ciudades, fundamentalmente París. Deberíamos arrancar diciendo que ayer tuvo un prolegómeno toda esta jornada de lucha, como digo, en que el primer ministro Bayrou no pudo obtener la confianza de la Cámara de Representantes y bueno, estuvo obligado a dimitir. Aparte perdió con mucha claridad, por muchos votos. Rápidamente, para que no existiera un vacío de poder, a las pocas horas Macron, como presidente, nombró a, qué curioso, al que hasta entonces era ministro de Defensa, Le Cornu. Es decir, no, digamos, una de las características de la época es que se van sacando las máscaras, ¿no? Y aparece la realidad. El todopoderoso ministro de Defensa, nuevo primer ministro, sí, la Cámara de Representantes, que todo indica que no, lo consiente, es decir, está nombrado, pero a la espera del apoyo del Parlamento, que inmediatamente pondrá mociones de censura. Si la audiencia se pregunta por qué Francia está viviendo hoy un día tanta protesta y tanta lucha, y muy enunciado por otra parte, por organizaciones sociales, por partidos políticos, por sindicatos, y deberíamos pararnos un poquito y dividir entre lo que es la macroeconomía del país y las consecuencias de esa que es la microeconomía. La gran macroeconomía, lo que es los números grandes, como se suele decir, indican que la deuda de Francia ha superado el 112% del Producto Bruto Interno. Es causa de Fondo Monetario Internacional, como se suele decir. Cuando se supera el 100% es que la economía está más que tambaleándose. Esa es la realidad. Ha superado, en los últimos datos, indica el 112%. Y un dato no menor que se nos escapa, porque, como digo, es macroeconomía, que las calificaciones crediticias de las grandes calificadoras que miden, digo bien, que miden la situación económica del país, cuando está todo bien califican con una doble A. Hay temor en todos los economistas, en todos los gobiernos regionales, nacionales, locales, que a Francia le quiten una de las A y se quede solo en una A. Eso, que parece una bobada, es fundamental. ¿Por qué? Porque hay inversores de alto vuelo y que invierten por ley interna, por una ley que macroeconómica, en aquellos países que tienen el calificativo de doble A. Si le quitan una A, a decir que está todo bien, automáticamente cesan las inversiones, ¿no? Y automáticamente se venden los bonos que tengas. O sea que para un país es muy mala noticia bajar en la calificación. Francia, los rumores indican que está a punto. En el ámbito, digamos, de la economía que nos afecta más directamente a los trabajadores, al pueblo francés, bueno, la gente se está movilizando por muchas razones, ¿no? La primera, por enumerar, pero no la más importante, la reforma de las pensiones que ha habido en los últimos meses del gobierno, que ha hecho posible que haya que trabajar más años antes de que llegue de poder jubilarte, ¿no? Antes de adquirir una pensión. Es un golpe tremendo para los trabajadores, ¿no? Es una quita de derechos. Hay un tema también de la vivienda, es decir, gente joven, como en muchos lugares, que no puede acceder a una vivienda, los precios impresionantes, espectaculares, entonces van derivando a kilómetros y kilómetros en las afueras de las ciudades importantes, ¿no? Hay también una eliminación radical de ayudas sociales, de ayudas que tenían que ver con, como en el caso de Milei, con personas discapacitadas, con personas que tienen mucha familia, muchos niños, muchas niñas, es decir, que había un decálogo de personas que recibían una cierta ayuda, eso está desapareciendo. Hay también un odio a todas las personas que están defendiendo la causa palestina. Esto, la causa palestina, lo podemos decir luego cuando hablemos de España, está siendo, se ha colocado en el centro del foco político. Es decir, ya no es una cuestión que ocurre fuera y a ver si nos solidarizamos, ¿no? Se ha convertido en Europa y en muchos otros países, estoy pensando en Australia también, en el centro neurálgico de la discusión política, ¿no? Y eso, el gobierno francés sigue apoyando a Israel, aunque luego Macron decide, bueno, las cosas no se están haciendo bien, pero la realidad es que a nivel de armamento, etcétera, también. El gobierno francés también ha eliminado, y no es una cosa tampoco pequeña, dos fiestas internacionales que los trabajadores descansaban, las ha eliminado del calendario laboral, por lo cual, bueno, es decir, dos días más de trabajo. Y sin lugar a dudas también pesa el enorme gasto de armamento. Qué contradicción con todo lo que acabamos de decir de gasto en armamento, ¿no? Es decir, se van a gastar, esta cifra sí la apunta, 64 mil millones de euros en este año, solo Francia, que en apenas 7 años, con respecto al 2017, se ha duplicado. Es decir, doblar la cantidad de plata que nos gastamos en armamento, que se gasta en armamento el pueblo francés, eso, como siempre decimos, sale de algún lado. Bueno, pues todo este cóctel casi explosivo de razones y causas, como digo, tanto macroeconómicas como microeconómicas, las que nos afectan directamente a los trabajadores, es decir, ha convulsionado y hoy es una jornada de lucha intensa. Es decir, las imágenes que he visto hace un par de horas de drones volando bajito y tal, llevaban a, no sé, me acordé de Apocalipsis Now, de Vietnam. Era, sobre todo porque lo que se está ocurriendo, y podemos extendernos también en esto un poco, es que a nivel mundial, y eso ocurre en todos los países, lo que es el núcleo europeo, estos países de la Europa Occidental, tienen siempre el membrete, o han tenido siempre democracias y libertades, ¿no? Y la época, me va a perdonar la audiencia la palabra, pero yo creo que es la correcta, la época es jodida. ¿Y es jodida por qué? Porque se están restringiendo rápidamente el concepto de libertad y democracia. Y hoy por hoy, luego analizamos si querés lo de Reino Unido, hay una merma de libertades y de protestas. No es muy lógico que estén fotografiando desde drones a los manifestantes, que los manifestantes de las organizaciones pidan que se pongan bufandas, que se pongan pasamontañas, porque van a ser fotografiados y luego con la inteligencia artificial en los próximos 15 días van a ir a sus casas a buscarlos. Es decir, eso no parece muy democrático, digamos, ¿no? Sin embargo, de momento en los países de Europa se sigue pensando que bueno, porque votan cada 4 años, gozan de libertades y democracia enormemente cuestionadas, y sin duda alguna no un paso para atrás ni para el costado, sino muchos pasos para atrás en cuanto al concepto. Tiene que ver, evidentemente, y termino por aquí con Francia, con el avance de la extrema derecha. Es decir, la gente va a recurrir a la extrema derecha como un hasta aquí se acabó. Es decir, es un voto obviamente equivocado, pero es el que se va a plasmar. Es decir, una de las personas que más quiere que caiga el gobierno francés, que es un gobierno de derecha, es la extrema derecha, porque los porcentajes de votos indican que puede incluso aumentar. Y ahí siempre aparece, y siempre lo tenemos que decir, unido al concepto de extrema derecha, el tema de la inmigración. Es decir, hay un porcentaje de la población no pequeña que ve en los emigrantes, porque le han vendido esa película, ve en los inmigrantes enemigos, y por tanto hay que acabar con ellos, ¿cómo? Expulsándolos. Y eso, de alguna manera, ha crecido en la opinión pública para desgracia de la misma sociedad, ¿no? Es muy importante, Jorge, que hayas tocado este tema primero y te haya llevado este tiempo, porque me da la sensación de que es como una especie de foto de lo que está pasando en el mundo, te digo, por si hoy, antes de que nadie mirara las noticias, cuando se levantaba, le preguntabas, bueno, ¿cuál es el lío que hay en Francia? Te dice que cayó el primer ministro. Pero esa es una partecita. Está todo esto otro que vos decías, que no es casualidad, ¿no? Que se estén dando en un mismo escenario todos estos problemas. Y no creo que sea solo que va a pasar en Francia, ¿no? Y las características de esta democracia de hoy, porque hoy uno tendría que decir primero, es ridículo el enfoque, por ejemplo, acá de los grandes medios con las noticias internacionales, te aparece entre las primeras noticias para reírse de y para ridiculizar que en Venezuela adelantaron la Navidad. A ese nivel están las cosas cuando están los drones sobrevolando en Francia, metidos en las manifestaciones por todos los temas que vos decías. O sea, es como que sentí que hay que dar un sacudón, ¿no?, para reordenar las cosas arriba del mantel. Yo me acordaba, y luego si podemos hablar también, aunque sea un minuto, del tema de Polonia y Rusia y los drones, sí. Me acordaba del gran Malcolm X, ¿no? Claro. El líder de la izquierda negra y racial norteamericana, que esa frase lapidaria, que como no tengamos cuidado vamos con los medios de comunicación, vamos a confundir y vamos a los enemigos, vamos a pensar que son aliados o que son, es decir, es el mundo al revés, ¿no? Es decir, los medios de comunicación trabajan en esa dirección. Sí, sí, sí. Nosotros nos gusta llamar falsimedia porque es un concepto que abarca la falsedad de los medios, ¿no? Está muy bien. Es un medio que se está en voz. Pero la falsimedia general está eso, como con si me permite la audiencia, con pavadas, ¿no? De que no tienen sentido común de la gran noticia. La gran noticia es la merma de libertades en Francia, como ejemplo, ahora vamos a hablar de Inglaterra, del Reino Unido, como ejemplo palpitante de todo lo que es la Europa Occidental, otrora como gran marco democrático, ¿no? Que nos decían que eso era el no va más, porque no había golpes de Estado, porque la gente votaba y tal y cual. Sin embargo, el deterioro ha sido tal que en unas horas, cuando cayó Beirut, como digo y repito, el Macron, el presidente, nombra al ministro de Defensa, no cualquier ministro, al ministro de Defensa como primer ministro. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fin de una época, así de duro. Es decir, la palabra libertad y la palabra democracia que hemos utilizado para referirnos a los países occidentales, fundamentalmente europeos, hay que poner muchas comillas y mucha cuestión. No es solo votar. Fin de una época, está muy bien dicho. Pasamos a Alemania, Jorge. Sí, Alemania, porque fíjate, con continuación de lo anterior, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung ha publicado un informe que no ha sido desmentido por el gobierno, de algo que se llama, María Ángel, la Operación Alemania. Es un plan que ha redactado la alta dirección de los militares alemanes para almacenar comida, así suena, en caso de reservas, es decir, colocar reservas, más de 150 depósitos secretos para garantizar comida diaria en caso de que haya un conflicto con Rusia. Al kit de aquel de supervivencia se le ha unido esto que es extraordinariamente grave, porque se supone que Alemania está preparando un conflicto bélico, y si no, no tiene por qué. Entonces, incluso el informe habla de que, como la mayoría de los camioneros, fíjate qué paranoia, ¿no? qué cosa más extraña, pero a la vez muy descriptivo. La mayoría de los camioneros que recorren Alemania con camiones enormes, con alimentos, dice el propio informe del alto ejecutivo de militar de alemán, son de origen de la Europa del Este, los camioneros, tienen miedo de que llegado el momento no hagan el reparto de alimentación a la población. Y como se va a entrar en una zona de conflicto, lo dice textualmente, es importante garantizar el suministro de alimentación a la población. El informe está firmado por Andrés Bergmann, que es, como digo, el gran jefe del ejército alemán, y me llama la atención, primero, que no haya sido desmentido, y segundo, que se hable en el informe de mil hojas, se habla claramente de un conflicto armado. Es decir, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial Alemania no hablaba así con tanta claridad. Cuando decíamos la semana pasada de que se están gastando centenares de millones de euros en armamento, siempre decimos, no es para ponerla en un galpón y cerrar, poner un candado e irse a dormir la siesta. No, ese armamento van a intentar usarlo, es evidente. Y bueno, en eso está también la gran noticia que hay, falsimedia pública, de unos drones que no han disparado, que no han hecho absolutamente nada, que según los informes de la OTAN, han podido, unos drones rusos han podido entrar en territorio polaco. La OTAN está reunida con urgencia porque Polonia ha apretado el botón de que ha sido agredida y por tanto merece la situación una respuesta. Hay el punto 5 de lo que es el acuerdo de todos los países de la OTAN, indican que en caso de agresión de uno de los países todos tenían que ir a acudir. Polonia hizo efecto hoy de ese punto y bueno, reunidos con urgencia ante los drones. Sin embargo, no se reúnen con tanta urgencia cuando Israel usa drones para matar palestinos, o ni hablar, digo, porque eso puede ser Oriente Medio, pero hace unas horas, por segunda vez en 24 horas, ha sido atacado otro barco de la famosa flotilla, que va, los 80 barcos que van hacia Gaza con alimentos y con energía para dejar de ir. Es decir, desde Túnez, Israel tira drones desde Túnez, o sea, es increíble, bueno, no tan increíble tratándose del sionismo, contra la flotilla. Son barcos españoles, franceses e italianos, es decir, que forman parte de la OTAN. Sin embargo, la OTAN no se siente aludida, curioso. Es decir, que no hay una respuesta firme contra esa agresión, ¿no? Por eso digo de que lo de las varas de medir, no es que haya dos, hay 50 varas de medir y sobre todo que el enemigo sigue siendo Rusia y el aparato militar justificativo de un vaciamiento de las economías y sobre todo un empobrecimiento de los trabajadores, de migrantes y de gente de la clase obrera, ¿no? Esa es el resumen y la situación. Si la OTAN, hoy los grandes medios de comunicación, de la falsimedia, como decimos, se han hecho eco urgente de que Rusia había pasado 3 drones, no sé si es cierto o no, porque a mí me sonó que dentro de unos días, en chiquitito, van a decir, ¿te acuerdas cuando Ursula von der Leyen dijo que le habían saboteado el GPS al avión y al día tenido, sí. Después desmintió Bulgaria de que no era verdad, y bueno, perdonen, puede pasar lo mismo en cualquier momento. De momento Rusia no ha hecho ninguna declaración y en cualquier caso han sido drones que no ni han atacado ni nada, o sea que, pero enseguida las alarmas y enseguida el justificativo, imagino, y conectando con lo anterior, el plan de operación de Alemania, el ejército alemán estará muy satisfecho de que ven cómo van a atacar en cualquier momento, cosa que es absolutamente, como digo, casi paranoide, ¿no? Pasamos a la realidad del Reino Unido, Jorge. Sí, y para confirmar lo que decíamos antes, lo de las comillas en democracia y en libertad. Sí. Ha habido 900 detenidos, también se dice rápido, ¿eh? 900 detenidos, unas horas, 2 días exactamente, en una manifestación de apoyo a Acción Palestina, que como su nombre indica es una organización solidaria con Palestina. Las detenciones, las imágenes que ha podido verse en Channel 4 y en BBC, son terribles, porque se llevan incluso gente en sillas de ruedas, la policía con bastante violencia, gente muy mayor con sus carteles de apoyo a Palestina, en lo que la propia policía confiesa que ha sido una detención de casi 1.000 personas, 935 que se sepa. El delito es decir free Palestina, Palestina libre, porque ni es decir, la manifestación estaba autorizada, no se cortaron otras rutas y otras calles que no fueran las establecidas, y sin embargo el tema es que los gobiernos ingleses, el anterior y este, han decretado que casi el uso de la bandera palestina está siendo prohibida, ¿no? Es decir, no ya los gritos a favor de la resistencia, que esa es otra cuestión. Si Israel puede asesinar con su bandera, pero si sacas una bandera de Hamas o de Hezbollah o del FLPLP a favor, estás cometiendo un acto de apoyo al terrorismo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha dictado que esas organizaciones son terroristas. Israel no es terrorista, ni practica el genocidio. Y por tanto, esto también nos lleva a una cosa casi anecdótica, que es que yo creo que es bastante popular, un artista callejero que se llama Varsky, que pinta en las calles y, bueno, es muy, muy, muy conocido y muy popular por las imágenes, tiene imágenes muy conocidas, que hay muchas camisetas de como si fuera una persona con un pasamontañas tirando flores en vez de tal. Bueno, ese artista se le ocurrió hacer una en el centro, aparte es un artista anónimo que andan buscando. Hizo un dibujo espectacular de un juez pegándole con el martillo de repartir justicia a un manifestante. Ah, sí. Bueno, rápidamente fue la policía a taparlo todo, a censurarlo, obviamente. Obviamente se fotografió y se pudo ver en redes, pero me llamó la atención la actitud policíaca del gobierno, ¿no? Es decir, inmediatamente que hay que tapar esto, ¿no? Y ahonda, bueno, lo que se suele decir, ¿no? Uh-huh. Es decir, existe libertad si estás a favor de la clase dominante, si no, ¿no? Siguen las manifestaciones en el Reino Unido, siempre tenemos que decirlo, están movilizados muchos sindicatos, tienen un eslogan ya más o menos común, que es algo así, la traducción sería así como salarios, no armas, ¿no? Es decir, que hay que volcar la plata de defensa, llamémosle defensa, de militar en tema salarial. Y al igual que está ocurriendo en Francia, ante ese concepto de lo que está pasando, de reivindicaciones, de protestas, hay una clase media, o sea, podría analizarse sociológica o demográficamente, una clase media muy asustada, con mucho miedo de lo que pueda pasar, que psicológicamente, antes que ideológicamente, y es una opinión personal, se está volcando con la extrema derecha. En el caso de Inglaterra, del Reino Unido, la extrema derecha se llama Reforma United Kingdom, y encabeza todas las encuestas ya. Ya no es que esté cerquita del Partido Laborista o del Partido Conservador, dejó muy atrás al Partido Conservador y aparece como digamos, el gran referente de las capas medias. ¿Eso qué significa? Que una derechización brutal de la sociedad, temor y miedo que ha sido sembrado y que ahora la extrema derecha recoge, ¿no? Es decir, en este contexto las organizaciones sociales y políticas inglesas le han pedido a Starmer, en teoría laborista, que no reciba hoy en el 10 de Downing Street, que es donde se va a reunir, nada menos que con el presidente de Israel, con Herzog, porque Netanyahu es el primer ministro, pero Herzog es el presidente, sí. Y bueno, se le ha pedido por activa, pasiva, reivindicando con carteles, con movilizaciones, de que no lo reciba, pero no lo considera oportuno el gobierno inglés y bueno, está recibiendo estas horas a Herzog. Ese es un poco el panorama del Reino Unido que amplía lo que está pasando un poco en Francia, ¿no? ¿Qué viene ocurriendo en España, Jorge, que nos puedas comentar? Bueno, España yo sé que aparece a ojos del mundo como la gran vanguardia en la solidaridad con Palestina, ¿no? El gobierno español, que es digamos compuesto por el Partido Socialista y por Sumar, donde está Izquierda Unida y otras organizaciones políticas, por fin y después, como bien decía una reivindicación hace unos días, después de 93 consejos de ministros, es decir, después de 2 años y medio de invasión israelí a Gaza, ha puesto 9 puntos sobre la mesa para, digamos, desmarcarse desde un poco dentro de la Unión Europea y denunciar el genocidio. Faltan algunas cosas importantes, está bien, y se aplaude ese gesto, pero bueno, faltan algunas cosas importantes que la audiencia debe saber, que eso no se atreve el gobierno progresista español, que es a romper relaciones diplomáticas, que esa es el quid de la cuestión, porque está todo bien, pero si yo sigo manteniendo el embajador allí y sigo con relaciones diplomáticas, esto da pie a que se puedan seguir haciendo relaciones económicas. Empresas israelíes siguen operando en España con toda tranquilidad. Es decir, al no romper relaciones, sigue todo bien. No llama el gobierno, como le pedían algunas organizaciones de la izquierda, que llame y convoque a boicot a las empresas sionistas, ¿no? Que operan, y muchos. Cuando vemos el listado de empresas que tienen capital israelí, es increíble porque hay cientos, ¿no? Y algunas muy populares que desconocíamos que tenían presencia sionista, ¿no? Y sobre todo también algo muy grave, que hay 2 bases militares norteamericanas en España, una de las que es en el sur, en la provincia de Sevilla, en el departamento de Sevilla, que es en el pueblo de Morón, y otro en la provincia de Cádiz, que se llama Rota, donde se sigue utilizando por parte de Estados Unidos para a suministrar de todo tipo de cosas a Israel. Es decir, ellos ahí no informan, es decir, por acuerdos, no informan ni al gobierno español, que es el legítimo dueño de ese territorio, de lo que está pasando y de lo que suministran. Es decir, se le ha pedido, y parece que fuera un escándalo, que bueno, ya que es territorio español, que informen por lo menos de qué está pasando. Y bueno, ahí llegan aviones a tantas de las madrugadas de Estados Unidos, a las 6 horas arrancan hacia Oriente Medio, y es evidente que está siendo utilizado como puente, territorio español, como puente para suministrar armamento a Israel, ¿no? Por último, Jorge, la realidad de Noruega. Sí, nunca sale Noruega porque es un país que, como se suele decir, que vive muy bien. hubo elecciones en Noruega y también llamó la atención el aumento de la extrema derecha. Es cierto que ganó un partido socialdemócrata, sacó un 28%, creo recordar, pero que tiene como un pequeño asterisco, porque uno de los líderes, no el que iba como cabeza de lista, como candidato, ¿viste? Pero uno de los líderes del Partido Laborista Noruego es un tal Stoltenberg, que no sonará, porque hasta hace muy poquito fue el líder capo, como queramos llamarlo, de la OTAN. Es decir, que cuando hablaba parecía que hablaba alguien de extrema derecha. Pues no, es un alto dirigente del Partido Laborista de que ha ganado las elecciones. De todas maneras, la prensa europea, en Noruega en particular, se ha preocupado, y con razón, del ascenso del partido, se llama así, increíblemente, se llama Partido del Progreso, que es un partido racista y de extrema derecha, que en apenas 3 años y medio ha pasado del 12% al 24%. Es decir, como decíamos y analizábamos antes, las capas medias, con mucho miedo, aterrorizadas, y viendo los emigrantes, los grandes enemigos, no en el gran capital, ha obtenido unos resultados increíbles, ¿no? Se ha quedado a solo 3 puntos del Partido Laborista. Aparentemente va a formar gobierno el Partido Laborista, pero va a tener que contar, porque si no, no le van a cuadrar los números, con lo que se llama en Noruega el Partido Rojo, que es un partido que ha obtenido 9 diputados, nueve representantes, mejorando un poco lo anterior, y es un partido, digamos, de estructura comunista, que es muy crítico con la socialdemocracia. Bien. Y de hecho ha hecho campañas constantes en contra de la OTAN, de la Unión Europea, etcétera. Van a tener que ponerse de rodillas ante ellos para que les dé los votos y no gobierne la extrema derecha. Bien, bueno, Jorge, estamos un poquito pasados de tiempo ya. Nosotros te agradecemos como siempre. No sé si hay alguna otra cosa que quieras mencionar. Si no, por supuesto, nos encontramos la semana que viene. Bueno, pero disculpa porque me amplié demasiado. No, muy necesario, muy necesario. Bueno, un saludo cordial para toda la audiencia y para ustedes también. Un abrazo para vos. Chau, chau. Chau.